Muy ¿Qué, bien. qué vamos a recomendar? Te recomendamos este documental que se llama Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang, realizado por Martín Céspedes y que es una coproducción entre la gente de la revista Crisis, que ahora vamos a ver si podemos hablar con ellos, y el Club de Investigaciones Urbanas de Rosario. Es un documental que salió hace poco y que cuenta un poco la realidad de la ciudad de Rosario desde dos puntos de vista, el boom inmobiliario y el bang que produce la violencia alrededor del narcotráfico. Rosario es hoy una ciudad que está muy atravesada por la violencia del narco y bueno, esta película es un documental que levantando varios testimonios de organizaciones sociales, de vecinos, de intelectuales de esa ciudad, trata de relacionar esos dos fenómenos y además también con la cuestión del agronegocio, que es como el gran monstruo que está por atrás. Y que bueno, eso es un poco el planteo de este documental que por suerte se puede conseguir en kioscos y además está en YouTube. Exactamente. En kioscos está viene con la crisis, Viene ¿no? con la revista Crisis, sí. Estamos en comunicación con Mario Santucho, que es co-guionista y además formó parte del grupo investigador que realizó el documental. Es además editor de la revista Crisis, así que lo saludamos. ¿Qué tal, Mario? ¿Nos escuchás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, acá andamos. ¿Qué tal? Te saludan Manuel, Nicolás y Patti desde Radionauta. Te llamamos un poco para que cuentes cómo fue el proceso de realización de este documental, que es el primero que saca la revista, ¿no? Crisis. Sí, mirá, en realidad nosotros veníamos haciendo ya varios videos. Sí. De hecho, este sería una especie de segunda parte de otro material que es más corto, que fue filmado en Santiago del Estero, a propósito de la muerte de Miguel Galván y Ah, sí. de previamente de Cristian Ferreira, dos campesinos del Mocase, que en el lapso de un año, entre 2011 y 2012, murieron producto del avance de los agronegocios, un poco resistiendo este avance. Y en realidad tiene que ver con un compañero, un amigo, Martín Céspedes, que es el realizador de estos videos, que es un pibe muy talentoso y que se ha acercado a la revista un poco en búsqueda de una manera de filmar y de hacer los materiales audiovisuales más flexible, menos vinculado a las estructuras de producción audiovisual, un poco como nosotros también desde la revista intentamos hacer con el periodismo. Claro. Entonces, un poco en alianza con él, en contacto con él, componiéndonos con él, venimos haciendo una serie de materiales. Y este, en realidad, es la primera, si querés, una apuesta Más más fuerte. fuerte. Sí, en tanto nos implicó como conocer un poco más la problemática, teníamos mucho material, de hecho terminó siendo un material más, un video más largo de lo que pensábamos, dura alrededor de 40 minutos. Y por eso también nos animamos y también por la expectativa que generó, por lo que fue abriendo como discusión, también fue como recibiendo ciertos apoyos que nos permitieron después editarlo. Y a su vez, tiene mucho que ver con la relación que hemos construido con el Club de Investigaciones Urbanas, que es una experiencia de investigación militante en Rosario, y con el cual de hecho hicimos la investigación y hicimos el guión y compartimos todo el proceso de producción del video. Buenísimo, Mario. Contanos un segundo para la gente que por ahí todavía no lo pudo ver, un poco cuáles son los ejes que de discusión que trata de plantear el documental, cuáles son, es un documental que si bien es corto, tiene como capítulos, tiene 4 o 5 capítulos, si no me equivoco, y cada uno aborda un aspecto en específico de esta problemática. No sé, no sé si nos puedes comentar brevemente cuáles son esas temas. Sí, yo te diría, como para no contarte la trama de la película, te diría que para nosotros había como tres desafíos fuertes para plantear. Uno era, de alguna manera, cómo contar, cómo relatar, cómo pensar el tipo de capitalismo que hoy estamos viviendo, ¿no? Que es complicado, que es ambiguo, en tanto, de hecho, genera como un aumento del consumo popular, cierta redistribución de los ingresos, cierto éxito económico, que es difícil, digamos, oponerse, pero a su vez también genera una sociedad que no es mejor. Entonces, ambigüedad o esta ambivalencia, digamos, cómo hacer para contarla. Y nosotros elegimos Rosario porque es un poco un modelo, ¿no? Un ejemplo de una ciudad exitosa, una ciudad que crece, una ciudad que se pone linda, una ciudad gobernada por el socialismo, una sociedad progresista, y que se muestra y se plantea a sí misma como un modelo, de hecho, bueno, la plantean, ¿no? Como una, como un ejemplo de lo que podría ser a nivel nacional ciertos grupos de izquierda o, y demás. Entonces, ¿por qué también Rosario es un poco el centro de, o un núcleo articulador bastante importante del capitalismo actual en Argentina? Porque está el principal puerto de Argentina, por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas del agro, también sale la minería, porque además Rosario tuvo un crecimiento inmobiliario muy grande, como ustedes decían. Y entonces un poco nuestra intención fue tratar de mostrar esto. ¿Cómo se construye hoy una ciudad que se proyecta hacia la región y hacia el país como modelo, que tiene argumentos para hacerlo, pero que a su vez se monta sobre un mecanismo de acumulación capitalista que es la financiarización, ¿no? Y la forma renta? El intento por volcar sobre las poblaciones y sobre los territorios una renta extraordinaria que es generada primero en los agronegocios, en general en las industrias extractivas, que después se vuelca a las ciudades en la forma de una dinámica inmobiliaria muy potente. Hay datos en el documental que dicen, por ejemplo, que en Rosario hay 80.000 departamentos vacíos y hay 50.000 familias con necesidades habitacionales. Claro, esta es la lógica, sí, de la especulación inmobiliaria, el crecimiento, ¿no? Pero de, sí, la reproducción, sí, del capital, a su vez. Y por último, hay un tercer mecanismo que habitualmente no se ve vinculado con esto, y este es el segundo punto fuerte, del segundo objetivo fuerte que tuvimos, que es producir estas relaciones, ¿no? Normalmente se habla de los agronegocios o se habla del inmobiliario. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, hay una discusión fuerte sobre el inmobiliario, pero no se vincula necesariamente con los agronegocios. En Rosario esto se ve claramente, la vinculación. También habría que meter, nosotros no lo hicimos, pero es otra de las lógicas fuertes que existen, el negocio del fútbol, ¿no? Los fideicomisos. Claro, sí. Me parece, digamos, de la película, lo que me parece muy interesante para resaltar es esa capacidad de relacionar muchos fenómenos que a veces parecen alejados o que no tienen demasiado que ver, y sin embargo con el escarbar un poco se empiezan a encontrar esas relaciones, se empieza a ver también cómo en este modelo, con un patrón de acumulación nuevo, emergió un tipo de conflictividad social distinto, que no es el que tal vez estábamos acostumbrados de décadas anteriores. Exactamente. Bueno, ese es el punto al cual quería llegar, porque como te decía, hay otra gran empresa que está, para mí, con un patrón bastante parecido al de los negocios, al de especulación inmobiliaria, salvo que es una empresa ilegal, y que habitualmente se constituye como una organización criminal, que es el narcotráfico, y que también en Rosario ha crecido de una manera exponencial, que es una empresa que se organiza en las periferias, fundamentalmente en las periferias, su logística sobre todo, ¿no? Por supuesto que los dueños del negocio y los grandes capitalistas del negocio no son de las periferias, pero no deja de ser un negocio que crece, se enraiza y dinamiza bastante las economías de las periferias. Pero por supuesto es una lógica como las otras. ¿Y qué es constitutiva de la economía urbana, digamos? Es constitutiva de la economía urbana y especialmente de los territorios periféricos, ¿no? Sí. De las villas, de los asentamientos. Es ahí donde se ubica por esta misma lógica ilegal. Claro. Entonces, sí, pero no es solo ahí. Es una cuestión, un fenómeno así secundario, sino que es también parte o juega un papel muy muy importante en el lado, la cara visible, más visible de la evolución de la ciudad, que es lo que vos decías, el crecimiento de las torres, el crecimiento de la construcción. Claro, sí, sí, y es el crecimiento entonces de también una forma de consumo que tiene que ver con las drogas, que tiene que ver con las marcas, a la cual a través del narcotráfico en gran medida muchas veces acceden los sectores populares también, ¿no? Los sectores más marginales. Está bien. Entonces, claro, esto es lo que aparece claramente, ha explotado. Nosotros cuando estábamos filmando en pleno momento en donde esto explosionaba, ahora todos los diarios, todas las televisiones hablan de esto, pero a mí lo que me parece más interesante es este vínculo, ¿no? ¿Cómo poder hacer para no hablar del narcotráfico como el mal, ¿no? Como ese sector malo, podrido de la sociedad. Entonces aparecen ahí los enunciados de la guerra contra el narcotráfico, que es un gran problema. Sí. Yo creo que realmente es un gran problema porque va a terminar generando el reingreso de los militares en la escena pública, digamos, interna, una posibilidad. que es una de las grandes conquistas, bueno, sí, en luchas democráticas, es muy posible que si seguimos de esta manera estemos retrocediendo en ese sentido. Sí, entonces, no hace falta esperar mucho, digamos. Ya vemos, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires se ve muchísimo, ya la gendarmería en la calle es una realidad, claro, de todos los días, digamos. Claro, pero además ahora las Fuerzas Armadas están empezando a patrullar las fronteras y... Bueno, entonces, sí, para nosotros es muy importante mostrar dos cosas del narcotráfico, no para supuesto para defender ni para ver nada interesante, la película para nada plantea esto, pero sí, en qué medida es una empresa moderna, posmoderna, con mucha capacidad... Sí, un negocio más, como cualquier otro, sí. Y exactamente, con mucha capacidad de producir ganancia, que tiene la misma estructura que tienen los agronegocios y la especulación inmobiliaria, en tanto su lógica de acumulación también es rentística, también es rentista, se basa en una... hiperganancias, ¿no? Sí. Que tienen que ver con su articulación en el mercado mundial, con una serie de cosas que podíamos desarrollar, sí, más. Pero por otro lado, el otro fenómeno del narcotráfico complejo, que también nos pone problemas, es su carácter popular. Claro. Es el hecho de que en los barrios pasa a ser una dinámica material muy fuerte, muy interna, no es, sí, algo que viene de afuera, sí, y copa, sí, los territorios, aunque quizás al sino que se territorializa fuerte ahí en esos mismos barrios. Y divide a la familia, divide a las organizaciones sociales, divide, sí, a las comunidades, ataca directamente a la lógica social, a la lógica comunitaria de los, sí, barrios. Sí, estoy pensando, no, en los testimonios que hay en la película, te cuentan muy muy fuerte esa cuestión. Escúchame, claro, sí, una cosita que me quedó picando, que vos dijiste hace un rato. Contanos esta idea de la investigación militante. ¿De dónde se paran ustedes para digamos, hacer esta investigación y a qué públicos están pensando, apuntando? Nosotros venimos de varias experiencias de co-investigación, ¿no? Siempre intentamos poner en juego la producción de enunciados y de discursos que logren politizar ciertas dinámicas como las que estamos hablando, y siempre en composición o en articulación con grupos sociales, con presencia territorial y con capacidad de hablar de esto de otra manera de la cual, de cómo se habla de esto en los medios y en la academia, ¿no? Por eso le llamamos investigación militante. Porque siempre tiene una dinámica o una realidad, si querés, más política, tal y, uh-huh, como la entendemos nosotros, no tanto como la lucha por llegar al Estado o por, claro, por la lógica electoral, sino más bien la producción de enunciados que logren politizar los conflictos sociales.